Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Octava temporada. Año 2016. Programa número 258. La Bruja de las Palabras. ¡Máquina! ¡Hola! ¡Hola, jalá! ¿Hay alguien ahí afuera? ¿Alguien me escucha? ¡Hola! ¿Alguien me escucha? Ella, la radio, es un presente perpetuo. Es lo que uno quiera imaginarse y es una imaginación que cambia todos los días. No tiene forma, tiene los duendes esos que nos parten la cabeza. Las decisiones culturales empiezan de a poco a estar en nuestras manos. Ya no le hacemos caso a altavoces únicos que nos dicen lo que hay que hacer. Somos nosotros los que comunicamos. Somos 400 millones de personas las que hablamos en español. Cada uno de nosotros, cada región, tiene una jerga distinta que nos hace únicos, pero que también nos enriquece. Nos entendemos. Internet llegó hace un tiempo para unirnos, para decirnos que se pueden hacer cosas juntos, y sobre todo en la cultura, que es la base fundamental de la complejidad de la mente. Hace casi 10 años abrí un blog porque me sentía solo en un país extraño. Me sentía fuera de juego. Necesitaba comunicarme con los míos. Y por eso le puse Orsay. Hoy estoy seguro que la industria de la cultura somos los lectores y los autores, y nadie más. Y que la otra industria, la que le teme a los cambios, la que intenta hacernos creer que Internet es un lastre, la que rajunia y la que daña, se está muriendo. Y la vamos a ver morir. La cultura tiene que ser libre y tiene que ser gratuita. Agradeceremos la difusión total o parcial de este programa. Yo les convoco autores, editores, a que cada vez que vendan un libro lo pongan en PDF gratis el mismo día que sale a la venta en góndolas, porque van a vender más. Estuvimos años dependiendo de una industria codiciosa, comprando lo que ellos querían que comprásemos. Y de repente, y cada vez más, están quedando en Orsay. Gracias. Radio Universidad Nacional de Jujuy. Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca. Radio Comunitaria Malón de Lago Puelo, Chubut. Emisora Educativa El Hornero, Buenos Aires. Radio Tónica de San Martín, Mendoza. Radio Figuera de Santa Fe. Radio Comunitaria Libertad de Mina El Aguilar. AM 1500, Radio Bonaerense de Buenos Aires. Radio Tecnológico de Saltillo, Coahuila, México. Radio Encantada de Aiguá, Maldonado, Uruguay. La causa es el modelo de civilización que hemos montado y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir. La Bruja de las Palabras, transmitiendo para todo el universo. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. No tener, digamos, prejuicios, sacarnos los prejuicios. De todo tipo. Ya las cuadrículas no pueden ir, no van. Tener la posibilidad de integrarse a descubrir de otra manera el mundo, que eso mismo va a hacer que seamos más creativos. Tener una cantidad de alegría, digamos, de buen sentido del humor, hasta para reírnos de nosotros mismos, ¿no? Y no ser tan aburridos y rígidos como sabemos que tenemos héroes encolumnados en las escuelas, ¿no? Esto no hace bien a la salud misma. Y es mentira, además. Y es mentira, es ficción. Claro. Es una ficción permanente que nos hacemos, ¿no? Y creo que es una frustración más que se añade, digamos, a este sistema de vida. Y que además se comparte con los compañeros y se genera una homogénea reacción de falta de simpatía hacia el cuerpo docente. Cuando entra el docente ya uno pone cara de, a ver este, qué delirio tiene o con qué me va a joder. Tal cual. Entonces vos fíjate que la intelectualización, ¿para qué nos sirvió tanto, no? Y tenemos los adultos que sentir algo más de lo que evidentemente hemos podido obtenerlo hasta ahora, ¿no? La rigidez del sistema no nos sirve de mucho, ¿no? Sirve para un título, para habilitarte como un sujeto de este sistema de vida y para darte un cargo según cómo sean las condiciones que te pongan, ¿no? Pero no sirve para la felicidad del hombre. No lo hace sentir feliz. Hay muchas frustraciones. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com. Tus libros son seguros. Aprendamos a descubrir y no a imponer. Escuchábamos recién a Hernán Cassiari y a la Negrita Cabana, ¿eh? ¿Hace cuánto que no viene la Negrita la Bruja? Tenemos que invitarla a cualquier día de estos, ¿eh? Escuchábamos hace un rato un fragmento de la película de Franco Zeffirelli de 1972, Hermano Sol, Hermana Luna, sobre la vida de Francisco de Asís. Una película promovida por el Vaticano, por el Vaticano de Juan XXIII, aunque ya había fallecido para cuando se hizo la película. El guión de la película fue revisado por el Vaticano. Dios os ha dado el regalo más precioso, la gracia de aproximarnos a Él por medio de sus queridas criaturas. ¿Qué más podréis desear? ¿Se acuerdan lo que hablamos la vez pasada del paganismo? El vitalismo. Esta señora, por un lado, el mundo de las ideas, de las buenas intenciones. Y por otro lado, aparece este mundo de Francisco de Asís, que pasa por encima algunas prolijidades para atender a lo más importante. Y es bien tratado por el Papa de entonces y por el de 1970. Y por supuesto, por el actual. Y hay que anotar este asunto, Francisco de Asís murió en 1220, más o menos. Hace 800 años murió Francisco de Asís. Ningún Papa nunca quiso llamarse Francisco. ¿Y qué pasó con Francisco? Es un santo, sí, es un santo, pero que sus seguidores fueron exterminados por un papa que le siguió. No, lo de Francisco no va a andar. No anduvo. No se podía joder con la pobreza del rey. El evangelio había que aplicarlo para el lado de no robar, no para el lado de ayudar a los pobres. Así que los seguidores de Francisco de Asís fueron considerados herejes por sostener estas cosas que usted acaba de escuchar de la pobreza, ayudar a los que menos tienen. Estamos incrustados en las riquezas y el poder, decía Inocencio III en la versión que el Vaticano aprueba en 1972. Estamos incrustados en las riquezas y el poder. Vos, Francisco, con tu pobreza, haces que nos avergoncemos. Nunca ningún papa quiso llamarse Francisco. Hubo una bestia que siempre contamos, que fue el Papa Juan XXII. Que vino pocos años después de Francisco y que fue quien exterminó a los seguidores de Francisco. este Juan XXII era un comerciante, como la mayoría de los papas, y dijo, no me jodas con esto de la pobreza. Los quemó en la hoguera a los seguidores de Francisco, a los fratichelos, a los hermanitos. Ningún papa se llamó ni Juan ni Francisco en los 700 años que siguieron. Esa fue una especie de herida casi mortal del cristianismo, tan mortal que poco tiempo después, y a causa de esto, por lo menos en buena medida, es que se rompe el cristianismo y aparece Lutero y todo el protestantismo, que hoy es el 30% del cristianismo, cuando antes había en Occidente un solo cristianismo, que era el de Roma. Pero estas barbaridades que hizo Juan XXII al exterminar a los seguidores de Francisco produjeron una herida, un trauma que tardó siglos en recuperarse. Recién en 1950 y pico hubo un papa que se animó a llamarse Juan, igual que esta bestia de Juan XXII. ¿Me sigue? Vos pensás que en 1200 años hubo 22 Juanes, porque Juan era uno de los apóstoles, el más querido, etc. Después de esto nadie más quiso llamarse Juan, hasta Juan XXIII, que fue precisamente el tercer gran papa de la historia, según la mayoría de los investigadores. Pedro, un buen papa se considera, el primero. Lino, el seguidor de Pedro. Y tenemos que saltar del año 50 al año 1950 para encontrar un papa digno de ser nombrado y que su quehacer en el Vaticano haya sido razonablemente bueno. Y luego el cuarto papa, según los historiadores que no están comprometidos con una corriente o con la contraria, dicen, el actual papa Francisco es el cuarto gran papa de la historia, y no es casualidad que haya renegado de muchas cosas de riqueza, que no viva donde vivían los demás en el gran palacio, que vaya al supermercado, que haga todas las cosas que hace. Una amiga nuestra ha estado hace pocas horas en el Vaticano y, aunque no es creyente, quedó impresionada por la humildad de que Francisco. Ahora, ¿qué pasó con Francisco de Asís? No triunfó. Fue una de las doctrinas, escuelas que no triunfó. Discúlpeme, pero si usted sigue a la orden de los franciscanos, usted no se va a encontrar con los mismos modos algo abruptos de Francisco de Asís. Va a estar bastante lavado eso, son muy buena gente, yo he conversado con algunos de ellos, pero no es lo mismo que los fratichelos que fueron exterminados. Esto de exigir la pobreza de los cristianos, exigir que emulen a su líder, parece obvio, natural. No, esto no. No es posible, no es posible. Lo fue hasta que el cristianismo se alió con el imperio, pero fracasó. Entonces, fíjate la pregunta que nos hacíamos: ¿por qué 2400 años no alcanzaron? Porque cuando apareció un Francisco, lo quemaron en la hoguera. ¿No cuaja eso en una sociedad que privilegia el sistema de dominio, de poder, los premios, los castigos, las causas? Y en cambio triunfó, fíjate, en el norte, el cristianismo del norte. Lutero para mí fue un grande, pero lo que vino después de Lutero, discúlpenme por favor, terminó siendo un cristianismo, lo describe esto muy bien Max Weber en un libro muy famoso, para el cristiano del norte, un pobre es alguien que está alejado de Dios, por eso es pobre. ¿Entendés? ¿Vos te imaginás a Jesús de Nazaret diciendo algo así? Pero en eso terminó. Y eso sí funciona. Y el país más poderoso de la tierra es también el más cristiano de la tierra, pero con ese cristianismo que no estorba al poder. Incluso lo confirma. Lo confirma. Si vos sos rico, si sos millonario, Dios está con vos. Ese es el buen camino. No importa la plusvalía, no importa que tantos empleados, no importa que Estados Unidos tenga un 24% de pobreza, no importa, ¿eh? Porque Dios está contigo, así que vos estás en una mansión fantástica. Y el cristianismo, vos después lees el Evangelio y fíjate si hay concordancia. Me parece que es muy forzada la concordancia. Jesús de Nazaret es matado por el imperio, es matado, están las causas, me parece a mí que claramente, las causas políticas por las cuales fue ajusticiado en una muerte ejemplificadora, en la cruz. Sin embargo, el país más cristiano de la tierra, que es Estados Unidos, tiene un cristianismo hecho de tal modo que no cuestiona el poder, al contrario. Entonces eso tiene la vía libre. ¿Cómo es posible que el cristianismo en 2000 años haya generado este mundo? Porque ha tomado una forma que no cuestiona al poder. Sostenemos el agente cajero y nosotros. Inclusive, sosteniendo esto de que no cuestiona el poder, se premia de algún lado el ser pobre, pero en este sentido, vos sos pobre, pero está bien porque después vas a tener todas las riquezas. Entonces vos quédate ahí, no cuestiones, no pidas más de lo que tenés, porque así estás bien, porque Dios así te ama, y cuando pases a la inmortalidad vas a tener todas las riquezas y todos los lujos y todo lo que vos querés. Esa forma, que esa no se usa en el norte, sino en el sur, esa forma o cualquiera que no cuestiona el poder. Revisámela. Y cuando, Carlos, cuando vos vas a ver distinto tipo de propuestas espirituales, incluso de salud, de ecología, no cuestionan el poder. No lo cuestionan. Cuestionan el cambio climático, ¿ves? Fíjate, para salir de la religión y de la espiritualidad. Pero no cuestionan la contaminación de la empresa que está a dos cuadras de tu casa. ¿Entendés? Acá tenemos una empresa que contamina, ¿o no? Y los ecologistas, ¿qué hacen? Critican el no sé qué de Kioto que Estados Unidos no adhirió, ¿entendés? Y no son capaces. Eso, es Platón, es el mundo de las ideas. El mundo de ir a la casa de tu hermana a hacer lo que a vos te parece. Pero no abrir los ojitos y ver qué pasa en el mundo real. Porque el mundo real es falso. Lo verdadero es el cambio climático. Los acuerdos de Kioto que lo cumplen, eso es lo verdadero, lo que no está a tu acceso. Y lo que sí está a tu acceso, que es preguntarle a tu hermana si necesita que pase por lo de... ¿quién era? ¿A buscar la sartén? Esteban. Eso es real. Nosotros estamos para las grandes cosas, estamos para cuestionar los acuerdos de Kioto que Estados Unidos no cumple. Y no somos capaces de juntarnos tres vecinos, pararnos frente a la legislatura y decir: atorrantes, ustedes legisladores están de acuerdo con el empresario y siguen contaminando nuestras calles, las calles que caminan nuestros chicos. No somos sensibles a eso. Sí somos sensibles a los acuerdos de Kioto. Fíjate qué hipocresía. Pero de este modo podemos circular por el mundo. Está muy bien visto que entre cerveza y cerveza vos critiques los acuerdos de Kioto. Aparentemente no está de moda preocuparse por la contaminación del río que está a casi todo más a dos cuadras. O tampoco está de moda preocuparse por la gente que se muere de hambre acá a dos cuadras o que vive bajo el puente, pero sí está de moda de clamar por toda la gente de África que le falta agua. Cuando acá en Tilcara hay comunidades que no tienen agua. Pero la gente de África parece que tiene más necesidad de no tener agua y sufre más que los que están acá a media hora de viaje. Y así sí. Un montón de ejemplos. Y entonces la energía nuestra, nosotros tenemos que incluirnos en la bruja de las palabras. Nuestra energía está destinada a que hacer un programa de radio que se escucha en Alemania. ¿Entendés? Y lo que hacemos, lo que pasa en Tilcara, no sé qué. Y la facultad de agronomía está destinada a descubrir no sé qué semilla, qué procedimiento, pero el agua de Tilcara, no sé, hermano, eso no está en los libros, nosotros estudiamos lo que estudiamos. Y así podríamos seguir, ¿no? Los grupos religiosos se juntan para qué, y para orar por los refugiados sirios. Y no es que estemos en contra de eso nosotros, pero decimos, fíjate, cualquier solución menos cuestionar al poder. Cuestionar el poder en todas sus facetas, ¿eh? En todas sus niveles, todas sus dimensiones. Y repito, nosotros nos incluimos en eso. No podemos dar ejemplo de lo contrario nosotros. Y en todo caso, el ejercicio que hacemos es simplemente este: mirar, observar este rincón de las cosas, y hasta ahí llegamos nosotros. Observar ese rincón de las cosas. Como ciudadanos, después haremos, Nadia y yo, el operador, lo que nos parezca en cada circunstancia, y nos sumaremos a las consignas que nos entusiasmen, inevitablemente. Estamos tratando de entender que la cultura, lo mejor de la cultura, es inocuo para mejorarla, para mejorar nuestra vida, la de los que menos tienen, la de los que más sufren. Es inocua la cultura para que no haya maltrato en nuestras casas. Es inocua la cultura, lo mejor de la cultura. Nos sirve el arte, la ópera, Borges, Bach, Beethoven, nos sirven para que en nuestras escuelas no haya autoritarismo sino democracia. No sirve, es inocuo. Eso señalamos nosotros. Y muchos podrán enojarse, pero me parece que muchos otros dirán, me parece que el loco esta vez tiene razón. ¿Qué más? Teníamos un audio esperando el 84. Mirá, es un detallecito. Es Enrique Eskenazi hablando de un detalle. La pólvora. La pólvora. Es un bicho, un insecto. ¿Qué vendría a ser la pólvora? Una sustancia. Es una sustancia líquida que no, a veces se transforma en animales. ¿Qué estás pensando? La pólvora es un polvo. Ah, pólvora viene de polvo. Que se usa para hacer fuegos artificiales, por supuesto. Para divertirnos, para iluminar el cielo con lindos colores. Si estás en una cultura que no ambiciona dominar, controlar y someter, como era la cultura china. Pero ese mismo producto, la pólvora, llega a una cultura que ambiciona el dominio, el control y el sometimiento del otro, y convierte esa misma sustancia en arma para eliminar al contrario. Solo puede haber ciencia en una sociedad que ha sido cristiana. Por eso los chinos no desarrollaron la cultura china. No porque fuera inferior, como alguno puede sugerir, ni mucho menos. No tenía interés. Veía el mundo con otros valores. Y en esos valores no estaba predominantemente la necesidad de poder. Piensen, los chinos fabricaron la dinamita. ¿Y para qué la usaban? Para fuegos artificiales. ¿Qué pasó cuando Marco Polo lo atrajo a Occidente? Se transformó en industria de armamento. No es que los chinos fueran burros, evidentemente, eran más listos. Pero no había el interés que había en Occidente por la destrucción de la naturaleza, que es la meta del cristianismo. El poder sobre la naturaleza. Ahora, eso se logró. Los objetivos cristianos han perdido validez. Y es lógico, porque aunque se siguen sosteniendo, ya no iluminan más. Hay desconcierto y desorientación. Eso es el nihilismo. Cuando Enrique Eskenazi dice cristianismo, hay que leer Occidente. Y hoy sabemos que hay que leer indoeuropeo. Cultura indoeuropea es una cultura que trae este afán de dominación, creer que la felicidad se alcanza teniendo más y no satisfaciendo el deseo, algo así. Una cultura, la indoeuropea, que invade el Mediterráneo hace 4.500 años, 5.000 años, y trae la esclavitud, trae el dominio, trae que la pasa bien el más fuerte, el más vivo, el más mentiroso, el más tramposo, el que hace mejores alianzas. Y también trae, para justificar este avasallamiento, a los dioses uránicos, a los dioses del cielo. Todo junto parece que viene. Tal vez en que vino todo junto esté la respuesta a nuestra gran pregunta de los próximos programas. ¿Por qué 2.400 de amor, de justicia, de arte, de buenas intenciones nos trajeron hasta un mundo como este? Y deja la pregunta abierta. Solo eso, pensemos. ya me fui a lo platónico. Sin intentar interrumpir lo que acaba de decir Carlos, hay que revisar un poco nuestra historia y ver en qué venimos fallando y el por qué. Me gusta la idea esta de la filosofía que intentamos buscar o no buscar una verdad absoluta. ¿Será porque eso no daña al poder? También. Nos escuchamos la semana que viene. Chao. La bruja de las palabras. Operación técnica. José Maldonado. Locución. Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora. Guaira Hoyos. Conducción. Nadia Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. El día que me quieras, no habrá más que armonía. Endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida. Está terminando Bruja de Colección. Hoy hemos presentado un programa de la octava temporada, año 2016. Programa número 258. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy, Argentina.